linda, fina, una cosa divina que pueden mirar y no la pueden tocar, pero le gusta que la vean y nada más. Solo le contemplen su figura y ven como gotas de agua pura. Ay, ay, ay, de manera.